buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Emitiendo a través de la FM, a través del 107.3. Hay magia en cualquier parte. Oye. Y a través de internet en www.radioutopia.es. Radio Utopía es la emisora libre, asamblearia y autogestionada de la zona norte de Madrid. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien. Y esta tarde nos acompaña un amigo, músico, compositor y cantante. Todo lo que ve es único y frágil. Todo lo que sé es claro y fácil. Que se llama Gerardo Amorín. Muy buenas tardes, Gerardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí contigo y bueno, y gracias por esta oportunidad. Súbete un poco el micrófono, pégatelo vale. Un poquito más. ¿Verdad? ¿Aquí? Hay muchísimo mejor, yo creo que es que quizá debes levantarlo un pelín vale. Por cosas del directo aquí en Radio Utopía. Levántatelo, es también, vale, okay. Yo creo que mucho mejor, ¿no? Sí, perfecto. ¿Qué tal estás? Pues, como te decía, a lo mejor no soy yo. Sí, se ha oído. No se ha oído. Sí, no, pero... Bueno, estoy bien, la verdad que estoy contento con como van fluyendo un poco las cosas, y, uh-huh. con la música especialmente, porque bueno, yo tengo la suerte de tener una profesión bonita y eso también ha hecho que la música durante algún tiempo estuviese aparcada a un lado. ¿Eres cantautor? Sí, soy cantautor. Me empecé desde muy joven y la verdad es que la música es algo que me encanta especialmente, más allá de decir me encanta la música, porque eso es muy genérico, ¿no? Lo que me gusta es hacer canciones, componer canciones. Antes eras rockero. Sí, empecé. Bajista y cantante, ¿no? De un grupo de rock. Sí. En Uruguay, que es tu país de origen, ¿no? Sí. En Uruguay, bueno, es la verdad que formé parte de un grupo que se llamaba Credo. El nombre surgió un poco a raíz de que éramos en ese momento muy fans de Creedence. Uh-huh. Y bueno, más que un grupo fue un movimiento, porque estábamos en plena dictadura y... la verdad que Credo, hubo alguien por ahí en una radio además, un periodista que dijo que Credo no era solo un grupo musical, que Credo éramos todos, ¿no? Refiriéndose a todos los estudiantes de esa época, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? O sea, ¿qué había, ¿no? en el ambiente para que vosotros os convirtieseis un poquito en representantes, ¿no? O algo así. Bueno, primero voy a decir que fue algo pequeñito, ¿no? Porque esto era... Yo nací en una... Porque tú eres humilde. Yo, no, nací, en también, ciudad, nací en una ciudad que se llama 33, lleva el nombre de un número, aunque... Ajá. Bueno, ahora explico un poquito a la raíz de qué viene el nombre. Entonces, eran muy poquitos habitantes, no había lugares para expresarse, y bueno, nosotros conseguimos un local y empezamos a hacer cada fin de semana. Uh-huh. Y eso se puso de moda y se puso a tope. Y después terminamos y nos fuimos a la universidad, a Montevideo, y bueno, y esto continuó, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí fue un poquito más allá. Incluso participamos en algunos festivales de estudiantes y... Uh-huh. Y de ahí, de pronto, yo sí te digo que era algo pequeño, ¿no? Pero de pronto sacaron un libro hace un par de años y me llevé esa sorpresa de formar parte de la historia, de que nos contaban con nosotros para contar la historia un poco de la música. Bueno, Uruguay es un país pequeño también, ¿no? No sí. sé cuántos habitantes tiene o tenía en ese momento, pero vamos. En ese momento había mucha inmigración y... no llegaba a 3 millones de habitantes. Y además, 1 millón se concentra solo en Montevideo, la capital. ¿Y tú eres de 33? Yo soy de 33. Es un... es en homenaje a 33 hombres que desembarcaron en el Río de la Plata cuando se independizaron del virreinato. Uh-huh. En ese momento era... que eran todas las provincias cisplatinas que formaban parte con Argentina. Uh-huh. Entonces Uruguay siempre fue como siempre fue muy independiente porque quedaba al otro lado del Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ellos desembarcaron y a partir de ese momento pues un poco comenzó todo en homenaje a ellos. Se llamó 33 y cada una de las calles lleva los nombres de cada uno de ellos. Sí, qué bonito. Uh-huh. Esto, claro, yo que no he estado en Uruguay, sin embargo... Aquí me llega que es un país de grandes escritores, ¿no? Pues no sé, Dodo Galeano, Mario Benedetti, ¿no? Sí, sí. Y bastantes más, ¿no? O sea, bueno, ¿y es un país de artistas o no? Sí lo es. Además, increíblemente, bueno, en 33 hay grandes poetas y grandes músicos. Está, bueno, Rubén Lena, el maestro Rubén Lena, yo tengo especial aprecio y cariño por él, uh-huh. Que aparte de escribir canciones del folclore nuestro, buenísimas, que fueron interpretadas por un dúo que se llamaban Los Olimareños, uh-huh. que, bueno, entonces, Olimareños también llaman a los 33 por el río Olimar que pasa por ahí y que hay montones de obras poéticas dedicadas al río. Uh-huh. ¿Y a qué se debe esta capacidad artística y literaria de los uruguayos, si es que tiene una razón esto? La verdad es que las raíces realmente no las sé. Yo creo que Uruguay es un país con mucha diversidad cultural, uh-huh. ¿no? Porque en la época de la posguerra, pues la inmigración española, uh-huh. italiana... De hecho... nuestro folclore está esencialmente con una raíz, tiene una raíz de murgas de Cádiz. Los carnavales de allí se festejan, especialmente los tablados se construyen en las calles, y ahí lo que hay son realmente actuaciones de murgas. Ajá. Y muy por el estilo, y parodistas también. Uh-huh. Gente que hace parodias de canciones, ¿te refieres? Sí, sí, y les llaman parodistas también si son canciones con una crítica social, uh-huh. y con un trabajo vocal quizá más trabajado que el de la murga, ¿no? La murga es un poco más popular, más fácil para que la gente pueda cantar, ¿no? Uh-huh. Los otros ya tienen un trabajo más elaborado, más, uh-huh. más armonioso, más de armonía, digamos. Por mencionar lo que, o apuntar un poquito lo que has dicho, ¿no? Que apareciste, vamos, que se mencionó esto de Credo, ¿no? En un libro, creo que te refieres a De las Cuevas al Solís, cronología del rock de Uruguay, ¿no? De Fernando Peláez, ¿es sí. así? Sí. Que fuiste miembro del grupo Credo y del grupo Grana. Sí, exactamente. El grupo... Bueno, Grupo Credo fue el que ya te conté un poquito la historia, ¿no? Y bueno, fue el que tuvo más una razón social y en su momento, ¿no? El Grupo Grana ya luego fue un grupo que integré con mi hermano. Uh-huh. Era un trío más acústico y con un estilo totalmente distinto. Uh-huh. pero que fue que también con el que llegamos a grabar un disco así, con una rapidez increíble, pues intervinimos. Mira, la vida del músico es constantemente una búsqueda. Y una búsqueda que nunca sabes a dónde va a llegar. Es un camino que tú eliges, ¿no? Pero eso fue... luego existen estos fenómenos que nosotros participamos en un festival. El festival fue un desastre, pero nosotros, por suerte, fue bueno. De hecho, a mí me invitaron una semana antes a participar en este grupo con mi hermano y otro guitarrista. Lo preparamos súper rápido, salió todo bien en la prensa. En una semana nos estaban llamando de un sello y en dos meses estaba el disco grabado y saliendo. Fue una cosa de estas alucinantes que yo no me la explico. No es una búsqueda, eso es un encuentro. Es un encuentro, ahí sí. Es verdad. Y bueno, fue una satisfacción. Bueno, en parte, ¿no? Porque luego un poco la cosa se fastidió. No llegó a buen término. Hay por ahí también otra historia más de alguien que retomó viejos acordes, otro periodista también, y por ahí recuperó a Grana también. Porque el disco está grabado, pero no se hizo una edición con un sello. Fue justo, coincidió en el momento que yo me venía a España. Cuando esto se desbarató, pues yo digo, bueno, yo me ofrecieron esto y llegué y me vine para España. Y cuando estaba aquí me llamaban que había un sello argentino interesado en sacar el disco. Y digo, bueno, claro, lo siento muchísimo, aquí, pero era... Sí, porque además cambiarte de sitio es una movida muy grande y muy complicada realmente. Claro, los que no nos hemos cambiado de sitio todavía, no lo sabemos bien, ¿no? No, porque no solo es un cambio cultural, lo dejas todo, ¿no? O sea, nosotros vendimos hasta lo que teníamos pagado de una hipoteca y el dinero aquí voló como si nada. Ahora, si quieres, hablamos de eso, porque yo, ¿sabes qué me ocurre? Que has dicho no sé qué de Creedence y te he visto un meñique que tienes con un, no sé cómo se llama ese aparato, ¿no? Pero slider. Pero eso para lo que sirve. Y claro, yo ya me estoy poniendo ansioso por si tú, supongo que tú has venido también con ganas de cantar. Traes una guitarra muy particular, que si quieres luego comentamos una vez que la dejemos sonar un poquito. Vale. Y no sé qué te parece, si quieres cantar algún tema. Sí, además, bueno, la música es un poco una búsqueda constante, ¿no? Y yo particularmente necesito reinventarme, entonces... esta es una técnica que estoy empezando a aplicar ahora, llevo poco tiempo, la técnica del slider. Y aparte, como bueno, una guitarra de 12 cuerdas lleva un trabajo difícil de afinación, no puedes estar cambiando la afinación como haces con una guitarra de 6, ¿no? Que la cambias en un momento y cantas otra canción. Entonces, para eso estoy utilizando esto, que es un capo que se llama Spider Capo, araña cejilla. Que es una cejilla especial, digamos. Que ¿no? Es una cejilla que puedes seleccionar qué cuerdas aprieta esa cejilla. Entonces, con eso consigo una afinación que me permite, pues, luego también hacer el uso del slider. ¿Sabes una cosa que vamos a hacer? Que estoy un poco incómodo porque el micrófono con el que estás hablando suena bajo. Entonces, vamos a cambiarlo. ¿Con el que hablo? ¿Me oyes poco? Vale. Y vamos a ver si con este estamos un poquito mejor. A ver. A ver ahora. Yo creo que sí, un poquito mejor. Sí, ¿no? Sí. Bueno, voy a cantar un poquito además de retirado. Para que se pueda escuchar también la guitarra. Que no sé si la oyes bien. Sí. Vale. Sí. Bueno, esta canción la voy a cantar por primera vez aquí. O sea que ¿sí? es tan experimental como eso. Muy bien. Está basada en aquella frase de John Lennon que dice que la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Entonces se titula Lo que la vida te da. Estás aquí, porque ahora estás allí, al final siempre vas donde no quieres ir, donde no quieres ir. aún te preguntas más si has elegido bien lo que la vida te da y lo quieres recibir, lo quieres recibir. Lo que quería ser mientras te ocupas más de lo que se te da. ¿Dónde ibas a llevar lo que ibas a emprender? De pronto todo está igual que estaba ayer. Bonito, ¿no? Oye, qué bien llenas, ¿no? El aire, ¿no? Con la voz, sí. Y la guitarra también, ¿no? La verdad es que ahora nos tienes que explicar un poquito por qué elegiste, aunque ya se adivina, ¿no? ¿Por qué elegiste cantar con guitarra de 12 cuerdas? Mira, me fascinó siempre. Yo tocaba el bajo antes, uh-huh. y tocaba más bien, y luego también un poco guitarra eléctrica, uh-huh. y conocí a un grupo que tocaban canción vocal, eran cuatro voces, una guitarra de 12 cuerdas y un cello, nada más. Y era algo espectacular. A partir de ahí me enamoré de la guitarra de 12 cuerdas y quedó ahí, eso quedó. Uh-huh. Luego uno de mis compañeros de la banda estuvo viviendo en Estados Unidos y en una avenida de estas vino con esta guitarra maravillosa. Está justo esta. Está justo, justo. Y bueno, yo quedé fascinado. Y entonces me dice, bueno, te la vendo. Y digo, pues, el negocio de mi vida. Desde esa bueno, y él a lo mejor también hizo un gran negocio. Él también hizo, sí. Sí, yo siempre digo, menudo pícaro, me la cobraste al doble de lo que te costó en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí me ha acompañado siempre. No la venderías ya nunca, ¿no? Ya no, la amo. Es una guitarra que... había alguien por ahí que decía, mis tres amores son mi mujer, mi guitarra y el Pro Tools, que es esto para grabar música. Y esta guitarra, pues, tiene sus años, ¿no? Yo la compré en el año 83 y es fabricada en el año 82 la compré. Y está fabricada de bastante antes, del 79. Uh-huh. O sea, es una guitarra que tiene ya 30 y tantos años, ¿no? Sí, tiene una madera espectacular. Jamás he tenido que hacerle un ajuste para nada. Uh-huh. Estadounidense, dices. ¿Mm? Estadounidense. Dices. Sí, uh-huh. Es americana, sí. Uh-huh. Es americana. Bueno, está fabricada en Japón, ¿eh? Ajá. Ah, qué curioso, ¿no? Sí. De Japón a Estados Unidos, y de Estados Unidos a Uruguay, y de Uruguay a España, ¿no? Y de Uruguay a España, sí, ha viajado mucho. Creo que dices tú que todo comenzó hace muchos años en una fiesta de estudiantes. Allí conocí a otros estudiantes que, como a mí, les encantaba componer canciones, hacer reuniones para darlas a conocer, etcétera. Esto me regaló muchos momentos dulces y amargos, con cierta popularidad entre estudiantes, llegando a grabar dos álbumes en épocas de la dictadura militar en en Uruguay, ¿no? Sí. ¿Quieres recordar esto? Sí, claro. No, el pasado es lo que te forma, además. Tengo que reconocer que tuve suerte, aunque fue en unos momentos difíciles, tuve una juventud muy rica en ese sentido, ¿no? Cultural, y porque formé parte de un movimiento cultural muy importante. Uh-huh. En una fiesta de estudiantes me quedé impresionado con un amigo que conocí en ese momento, que componía unas canciones espectaculares, y digo, yo quiero hacer eso. Todavía estoy intentando hacerlo como él, todavía no he llegado. Bueno, o la idea que te quedó de él, ¿no? Porque muchas veces mitificamos, ¿no? Claro, hace muchos años, sí. Te estoy hablando de cuando tenía, pues, 16, 17 años. Mm-hmm. Y bueno, yo estudié música desde muy pequeño. Empecé estudiando piano con 6 años. Pero guitarra nunca estudié. Mm-hmm. Guitarra aprendí... Como aprendieron los Beatles, siempre lo dice Paul McCartney, dice, nosotros todos los días descubríamos un acorde nuevo y veníamos corriendo a enseñárselo al otro. Y es un aprendizaje muy interesante porque cuando eres tan profesional y tan dedicado y te transformas en un músico de sesión, uh-huh, pierdes un poquito la oportunidad porque no te queda tiempo de crear y de componer. A veces, uh-huh, saber menos música pues te ayuda a mover otra sensibilidad y otras partes, ¿no? Pero a mí es importantísimo las letras. Aparte de la melodía, claro. Una canción, uh-huh, si no tiene melodía no funciona. Pero el conseguir que esas letras cuadren con la melodía, evitar que las palabras estén bien, e intentar que las palabras estén bien acentuadas también. Entonces es un trabajo que dicen, no es solo intuición. Ay, tengo una idea, una canción, mira qué bonita. No, sino que hay mucho trabajo luego. Hay mucha corrección y vuelta uh-huh otra vez atrás. ¿Cuáles son las temáticas de tus canciones, Gerardo? La verdad es que yo lo que escribo es todo lo que tiene que ver y lo que va alrededor, lo que voy viendo, ¿no? Lo que me conmueve. Y hoy por hoy hay muchas cosas que nos conmueven, ¿no? O sea que eres un poco poeta en el fondo. Sí, sí. Además, incluso me gusta mucho leer las letras cuando las voy acabando y que me suenen, que leyéndolas también sirvan, que no solamente funcionen bien con la música, ¿no? Uh-huh. Las puedo leer, las leo como poesía y, uh-huh, y no son poesías porque no tienen la técnica de la poesía, pero sí, podrían serlo. El otro día me dio por leer en voz alta una canción de un grupo de rock, no diré el nombre, y comparando con lo que yo sí estoy habituado, que es a leer poesía en alto, quedaba muy pobre. Sí. No pasa con todas las letras también, es verdad, ¿no? Pero en ese momento la verdad es que me quedé un poquito decepcionado, ¿no? La canción es muchísimo mejor que la letra, ¿no? En conjunto, claro. ¿No? Sí. O sea, se ve que son gente que hacen buena música, ¿no? Pero claro, tú eres cantautor, no sé cómo lo llamas tú, cantautor iba a decir. Sí, sí, sí, está ¿En bien. ¿En Uruguay se llama así también? No, es una palabra nueva, ahora sí, ahora se llama cantautor, se dice cantautor. La verdad que no había la definición, se decía cantante o folclorista, pero los que estaban relacionados más con los ritmos folclóricos. Uh-huh. Y la gente que hacía música más relacionada al pop o al rock, pues se llamaba cantante, músico, compositor, pero no, nunca cantautor. Y bueno, a mí es un término que creo que define muy bien, ¿no? Uh-huh. En inglés se dice songwriting también. En algún otro ámbito de América Latina, por ejemplo en Cuba, ¿no? Se llama los trovadores, ¿no? Trovadores, claro, también, es verdad. ¿Identificas con eso? Sí, puede ser. Yo creo que es la raíz de esto, ¿no? Uh-huh. El trovador tiene, digamos, una razón histórica muy profunda, ¿no? De muchísimos años, y sí. Yo creo que sí, que es bastante... Uh-huh. De hecho, los juglares también. De hecho, había un grupo uruguayo que se llamaba Juglaría, era un poco haciendo alusión a ello, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se pasa del rock al cantautor? ¿Cómo es ese tránsito? Yo creo que... Si es que lo ha habido, ¿no? Porque aquí hemos notado pues esa... Es el slider, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Ese rollo sureño, digamos, ¿no? Que yo creo que a ti te debe gustar, ¿no? Sí, de hecho, ese color musical también lo da la guitarra. Y bueno, y quizá la guitarra es un poquito el puente, ¿no? El sonido de las 12 cuerdas no es un sonido habitual en la canción de autor, tan habitual. Entonces, realmente no ha sido un salto importante. O sea, yo esta canción es de cantautor porque la estoy tocando solo ahora, pero si estoy con una banda suena a rock. Claro, eso que te iba a decir, que esto con un bajo, guitarra eléctrica, una batería, a lo mejor hubiera sido una canción de, lo, digamos, de las tranquilas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque el rock quizás es verdad que es más rítmico, más veloz, ¿no? A menudo. Claro, este sonido es muy de Emerson, Lake & Palmer, que era una banda de los años 70 y que usaban la guitarra de 12 cuerdas y era rock. Lo que pasa es que tenían algunas canciones muy, muy, muy en esta línea, muy tranquilas. Uh-huh. Y lo que pasa es que de pronto metían un sintetizador, mezclaban otras texturas y voces. Y, uh-huh. Entonces creo que de alguna forma todavía sigo siendo un cantautor de rock. es que el rock se impregna mucho a la gente. Sí, sí, sí. Es una... Yo siempre digo que si tengo que definirme, pues me definiría entre Antonio Vega y León Gieco, que es un cantautor argentino. Y yo creo que estoy muy en esa línea, ¿no? Es decir, estás en el ahí como en el medio. No sabes si es rock o es canción de autor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Oye, no sé si quieres que pongamos alguna canción de las que también tienes en internet. Deberíamos decir en algún momento que tienes una página, ¿no? Que es... Bueno, tampoco hemos dicho de tus apellidos que tienes otro nombre artístico como ilustrador o como diseñador gráfico, ¿no? Pero vamos, como Gerardo Amorín tienes una página como, aunque no está muy llena de contenido, es amorinoficial.com, ¿no? Sí. Pero vamos, ¿dónde? Es como una landing page que se dice ahora, porque desde ahí no hay mucho contenido, pero... Tiene todos los enlaces a las redes sociales, que es donde realmente estás publicando cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Instagram, que tienes instagram.com/Gerardo Amorín, ¿no? Exacto. O YouTube, ¿no? Gerardo Papel Mojado, ¿no? Bueno, ahí no he podido cambiarlo todavía porque YouTube es más reacio y cuesta más tiempo cambiarlo. Y este nombre lo he cambiado desde hace poco. Papel uh-huh. Mojado era el nombre que tenía yo al principio porque uh-huh. quería... Mi intención era seguir... trabajando como banda, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando me pasé más a este estilo de música, más de cantautor y tal, decidí también llevar el nombre que por el que me nombran cuando me paso por ahí por las pequeñas salas o los micros abiertos. ¿Qué te parece si ponemos entonces una de las canciones? Venga, perfecto. Uno de 100, La nota de silencio, Un segundo, una eternidad, Lágrimas y diamantes, que las tengo en una página que es Kickstarter, ¿no? Sí. O la que tú me digas de YouTube. Sí, sí, perfectamente, la que te guste más. Vale, pues vamos a poner la nota y el silencio, si te parece. Vale, perfecto. Y te leo después algo a raíz de esto. Sí, vale, perfecto. ¿Qué va a sonar enseguida? Debería estar sonando. Bueno, si quieres puedo hacer la introducción antes. Vale. Así saben de qué va. Vale. Pues la nota de silencio surgió en base a un concurso de microrrelatos que organizó un colegio y una de las niñas que se presentó, que fue la ganadora, por problemas de más complejos, digamos, de familiares, no pudo presentarse uh-huh. a ese concurso. Y para mí el microrrelato era brillante, espectacular. Tenía que ser sobre música. Uh-huh. No tengo el microrrelato real de ella, porque me lo leyeron, pero no me quedé con él. Pero me impactó y me llevó a hacer esta canción. Pero mira, el microrrelato era más o menos una cosa así. Una figura subía y bajaba por el pentagrama, como si de una escala o escalera se tratara. En su viaje encuentra un silencio de redonda y se enamora profundamente. En su afán de seducción, canta sin recibir nada, solo silencio. Y allí se queda para siempre, enamorada de su imprescindible. La música sin silencio no es nada, mientras que el silencio con la música lo es todo. Thank you. ocupa la conversación del silencio ni respiración. Una voz que no ha de comprender, un amor que no ha de responder, porque solo sabe amar. Silencio nada más. Tras las notas de un cuaderno gris hay sonidos de un mismo matiz. Hay palabras para enmudecer, hay poesía para amanecer. Se escapa y vuela. Que se esfuma y sueña. Hay que legislar que las leyes protejan su edad, que el silencio solo pueda ser pentagrama de un solo compás, que el silencio sea música, que el silencio sea libertad. Que el silencio sea música. Que el silencio sea libertad. Esto era la nota y el silencio, ¿no? Que sí. Es que antes en el otro navegador no sé por qué no se oía, ¿no? No funcionaba. Pues es muy bonita esta canción. Muchas gracias. Esta sí marca, digamos, el cambio musical que yo he tenido, ¿no? Que se parece un poquito más a lo que hago ahora. Porque antes el disco anterior que tenía era más con banda, con baterías. En este caso no hay más que un bombo, una guitarra y un cello. Uh-huh. Y eso es un poquito en la línea que estoy componiendo ahora. Uh-huh. Me mandaste algo que dice lo siguiente: frecuento bares de Madrid con música en directo. Me gusta mezclarme con otros músicos en micrófonos abiertos para compartir canciones y descubrir nuevas propuestas. Suelo acercarme a salas de canción de autor como Libertad 8, Alevosía Bar, La Fídula Bar, Liberarte Cantina Cultural. ¿No? Sí. O sea que... Eso para mí fue un descubrimiento, además. ¿Sí? Sí, porque... Y fue lo que me llevó otra vez a la música, porque... Es lo que te iba a preguntar, claro. Yo estuve apartado durante muchos años, fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. Nunca estuve del todo, ¿no? Porque seguí componiendo, lo único que no salía a la calle, no salía afuera. Entonces era componer, grabar... Subí alguna canción a las redes. Ni siquiera a los amigos les cantabas. Sí, a los amigos y a mi mujer, que se las sabe. Que las aguantó con estoicismo. Sí, vamos, que no le queda más remedio, porque quizá ya no las disfruta, ¿no? No, seguro que sí. Lo que pasa es que, claro, siempre, pues... Bueno. Ya sabes, la convivencia. Sí, es complicado. Además, cuando... una cosa es escuchar una canción así por primera vez, una sola vez, pero cuando estás grabando, que grabas tantas tomas para que te quede bien y empiezas a elegir y escuchar. Entonces es bastante pesado, yo lo entiendo, la verdad que es. Pero, claro, no es lo mismo comerse el plato de comida que ir al supermercado, esperar la cola, luego ponerse a prepararlo, cortar las, ¿no? La verdura, me gusta mucho la... Eso es un poco tedioso. Claro, luego por eso está muy bien, ¿no? Claro. Me encanta el paralelo que has hecho. Pero sí, bueno, a mí de pronto un día alguien me dijo, dice, ¿por qué no te vienes a un micro abierto? En ese momento estaba el micro abierto del Galdós, de la sala Galdós, que era un micro precioso. Uh-huh. La pena que después lo cerraron. Y bueno, ahí me quedé enganchado otra vez con la música. Ya dejé de escribir, hacer canciones con baterías y bombos y todo lo demás, y empecé a componer para eso, para cantar. Es muy, claro, es muy... O sea, da mucha libertad el ser cantautor, quiero decir. O sea, no necesitas a nadie, ¿no? No, te cuesta un poquito, porque yo que estaba acostumbrado a estar arropado por otros músicos, uh-huh, el estar solo con la guitarra, y es un reto, fue un reto, ¿no? Al principio. No te puedes equivocar, tienes que llenar, ¿no? Y sigo todavía poniéndome nervioso. De hecho, ahora me he puesto nervioso cuando he cantado, he puesto esta canción, no sé. Uh-huh. Siempre te... Bueno, los nervios nunca se van, ¿no? Bueno, y así tiene que ser, en cierto modo, ¿no? Porque si no, iríamos sobrados. Claro. Parece que no nos cuesta, ¿no? Pero lo que no nos puede pasar es tener fallos graves, ¿no? Que suelen suceder con frecuencia. Bueno, pero el directo es el directo, ¿no? Y las cosas como son, ¿eh, Gerardo? Sí. Los que no sabemos de nada de música no nos damos cuenta, ¿eh? Bueno. Y sobre todo si no conoces la canción de antemano, ¿no? Sí, a veces nos comemos mucho el coco los... Sí. Porque sí. Incluso músicos, cuando me dicen, oye, muy bueno, pero si me ha salido fatal, si me he equivocado, pues yo no me he enterado, ¿no? Y es un músico, o sea que debería haberse enterado, ¿no? Entonces sí, a veces estamos un poco obsesionados y eso. Mm-hmm. Pero bueno, es algo muy bonito. Y componer y encontrarte con gente en los micros abiertos y con gente con unas propuestas increíbles, digo, porque con una creatividad que dices, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así, ¿no? Uh-huh. Y de hecho ahora hay un cantautor, se llama Javier Maroto, que está haciendo una campaña. Uh-huh. Yo me voy a sumar a él, voy a grabar un vídeo también. Pide a otros cantautores que graben un vídeo, pidiendo a Televisión Española que haga algo con la música y con la canción de autor. Digo, porque este es un país que, con una raíz de canción de autor, de cantautores buenísimos, ¿no? Que es una pena que no haya absolutamente nada en una televisión pública. Y aparte, no solo se refiere a la canción de autor, a la poesía, todo, ¿no? Uno un poquito... la poesía, bueno, de hecho, yo donde me muevo, la poesía y la canción de autor van prácticamente juntas. O sea, tanto en Música por la Voluntad, por ejemplo, que es donde solía ir con más frecuencia. Ahora hace mucho que no me acerco, pero más por temas de trabajo que por otra cosa. Siempre hay poetas y... Hace poco fue muy gracioso porque estuve yo en un micro abierto como poeta, ¿no? Y claro, normalmente los micros abiertos son de muchos poetas y a lo mejor algún cantautor por ahí despistado y tal, ¿no? Y en este sitio, que era el Calvario Bar, Calvario, ¿no? Sí. Había muchísimos más poetas y yo me parece que fui el primer, o sea, muchísimos más cantautores y yo me parece que fui de los poquísimos... poetas, ¿no? Y claro, y digo, oye, está muy bien esto, ¿no? Y ellos decían, no, si es que nosotros lo que queremos es escuchar poesía, ¿no? Decían los cantautores, que eran mayoría, digo, ¿no? Sí. Y claro, a mí me chocaba, porque a mí me pasa al revés, claro. Uno va con su poesía y tal, y claro, luego ya otro con la guitarra y en mi opinión, te derrota completamente, ¿no? Porque es más vistoso, ¿no? Sin embargo, bueno, ellos decían, no, la poesía, que nos gusta, o sea, ellos lo valoraban posiblemente, ¿eh? más que yo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, además... Le daban como otra estima, digamos, ¿no? Sí, porque para el cantautor el contenido literario es importantísimo. Entonces la poesía es inspiradora para la música. Sí. Oye, yo te invito, Gerardo, a que si quieres cantar... Bueno, vamos a ver, tú canta lo que quieras, ¿eh? tanto como quieras o... Pero yo, no, yo, te invito yo estoy a que... aquí para hacer, vamos, todo lo que... Pues venga. Bueno, pues si quieres voy a hacer una canción que todavía no está grabada tampoco. Luego hablaremos de eso. De esa parte. Y que se titula Reloj de Arena. Uh-huh. Quizá tiene... Siempre hay una parte de uno, ¿no? De, uh-huh. de todos. Que cuando vivimos diferentes etapas, ¿no? Cuando una etapa se acaba, otra comienza. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, que tuve tanto tiempo sin hacer música, esto fue como un reinicio, ¿no? Y me gusta el nombre de Reloj de Arena porque cambiar las cosas está de tu mano, ¿no? Es decir, darle la vuelta para que la arena empiece a caer otra vez está en ti. Uh-huh. Y de eso va un poquito esta canción. ¿Estos son cosas de directo? Sí, la afinación, esas cosas, ¿no? Comentabas que es delicado de afinar esta guitarra, ¿no? De 12. Sí, sobre todo una vez que pones una cejilla, pues cambia un poquito la afinación, uh-huh. que es lo que acabo de hacer. Sientes que cuando acaba todo, todo recomienza. Y lo perdido es parte de otra parte que se aleja. Pasas como las piedras por un reloj de arena. Y el tiempo se hace infinito mientras se llena. Sientes que cuando rompes la certeza de estar muerto y te estrangula el tiempo al tiempo en un delgado cuello, pasas al otro lado. Ya nada es imposible. Ves que un mundo mejor puede ser creíble. Para volver a volar sobre los mares, para volver a crecer como la espuma, para volver a tejer los sueños rotos que demuestran al fin que no estamos locos. Que van siguiendo al sol, como la arena del mar y sus orillas, como los barcos que están en la bahía esperando zarpar en un nuevo día, para volver a cruzar todos los mares. Para volver a crecer como las olas, para volver a sentir que no estamos solos, porque sueños al fin tenemos todo. Bravo. compañero. Gracias. Claro, aquí se habla de eso de un mundo mejor, ¿no? Que es algo muy propio de los cantautores, ¿no? Sí. Claro, los cantautores tocan todos los temas, ¿no? Pero hay uno que habitualmente ha sido tradicional, ¿no? Que es ese, el tema social, político, ¿no? Sí. Tú además comentabas que viviste la dictadura militar en Uruguay, ¿no? Pues no sé si eso ha sido algo que te haya marcado también. Mucho, porque de hecho yo he votado por primera vez aquí en España. O sea, uh-huh. A mí la dictadura me pilló siendo adolescente y me vine a España con 33 años sin haber votado en mi vida. Joder, pues sí. Entonces para mí, a mí cuando todos estos momentos que hemos pasado, ¿no? De desencanto y de mucha gente decir, yo no voy a votar, yo no. Digo, yo sí, yo siempre voy a ir a votar, jamás me voy a quedar en mi casa. Vota lo que sea, lo que quieras, pero vota. Uh-huh. Entonces creo que es algo fundamental. Y en aquellos tiempos de Uruguay, ¿vuestra música también tenía alguna temática social, política? Sí, hubieron cantautores exiliados muchísimos, uh-huh. Y viviendo aquí en España. De hecho, el dúo de los olimareños que te comenté estuvieron viviendo en Barcelona uh-huh. muchos años. Y bueno, hasta que... Pues, yo justo me vine cuando... No me vine por una razón política, uh-huh. sino que me vine simplemente por unas circunstancias especiales, que una oportunidad que tuve, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando me venía al año siguiente ya había elecciones en Uruguay, ya se estaban programando, digamos. Uh-huh. Pues menos mal. Sí. yo no te quiero presionar, podemos pinchar de tus páginas, ¿no? Pero vamos, que estás aquí, tienes una guitarra, yo qué sé. Mira. Claro, además sé que te gusta. Sí, sí, sí, la música es algo que vamos, me pierde totalmente. Yo, a mí sí, la música la tengo muy relacionada con el tema social porque me conmueve, es como te comentaba, ¿no? Las cosas me conmueven. Claro. La nota y el silencio no tiene nada que ver con la política, ¿no? Uh-huh. Tiene más que ver con un problema de maltrato infantil. Pero claro, es que la política la vives a diario, ¿no? Y entonces pasan cosas. El maltrato infantil, sin ser exactamente un tema político, desde luego tiene tintes sociales, ¿no? Sí, sí, sí, sí, desde luego. Pues esta sí la tengo grabada. No sé si la quieres, uh-huh. Igual la prefieres poner. Ah, no, yo si tú quieres cantar, yo lo veo, vamos, maravilloso. Pues esta es la que te digo que se puede leer como poesía, quizá. Ah, pues a lo mejor te apetece leerla en lugar de cantarla. Podemos hacer esa prueba, a ver qué te parece. A ver qué tal. Tú que eres poeta. Lágrimas y diamantes. Y si quieres después la escuchamos grabada, ¿te parece? Muy bien. Dice así. Gira y gira y llora la luna. Sobre el mar se rompe en espuma. Gira y gira en cuarto menguante. Una lágrima o un diamante. Gira y gira el papel con el viento, un poema, una rima, un lamento. Tengo una canción dibujada y un paisaje que no muestra nada. ¿Qué dirán al sur, donde ahora vives tú? Por eso y por todo espero que el mundo entero no se equivoque otra vez. Giran, giran molinos gigantes como brazos amenazantes. Y Quijotes sin armaduras, y rufianes y caraduras. Gira y gira la noria confusa cual si fuera una ruleta rusa. Ahora, ¿quién cargará con la culpa? ¿Quién será el escultor que la esculpa? ¿Qué dirán aquí donde ahora vivo yo? Siempre como un pasajero de acento extranjero. ¿Has escrito, Gerardo, poemas aparte de las canciones? Sí, pero bueno, no me atrevo a hacer a llamarme poeta. Porque... Lo pregunto por la rima, ¿no? Porque me imagino que esto en la canción es casi una obligación, ¿no? O desde luego conviene, ¿no? Tengo canciones también que no tienen rima, porque se puede jugar un poco con las dos cosas. Pero me gusta especialmente si la rima es algo que me parece que le da otro color a la canción. Pues vamos, si te parece, a escuchar el mismo texto, pero ahora cantado, ¿no? Sí. Lágrimas y diamantes, ¿no? Perfecto. Gira y gira y llora la luna sobre el mar, se rompe en espuma. Gira y gira en cuarto menguante, una lágrima o un diamante. Gira y gira el papel con el viento, un poema, una rima, un lamento. Tengo una canción dibujada y un paisaje que no muestra nada. ¿Qué dirán del sur, donde ahora vives tú? Por ti, por todos, espero que el mundo entero no se equivoque otra vez. Giran, giran molinos gigantes como brazos amenazantes, y Quijotes sin armaduras, y rufianes y caraduras. Gira y gira la noria confusa, cual si fuera una ruleta rusa. Ahora, ¿quién cargará con la culpa? ¿Quién será el escultor que la esculpa? ¿Qué dirán aquí, donde ahora vivo yo? Siempre como un pasajero de acento extranjero y en busca de la verdad. ¿Qué dirán aquí, donde ahora vivo yo? Siempre como un pasajero de acento extranjero y en busca de la verdad. Que es un vídeo muy bonito el que tienes, además, ¿no? Sí, el vídeo ha sido improvisado, pero casero también. ¿Sí? Sí, sí, todo está hecho en casa. De todos modos, apareces aquí, aparte de con la guitarra de 12 cuerdas, con un bajo eléctrico y con un tecladito, ¿no? Sí. Vamos, creo que es un aparato de estos de medio tarjeta de sonido, medio teclado, ¿cómo es esto? MIDI, sí. Yo la verdad es que yo creo que ese vídeo define muy bien lo que hago. Porque aparte de que se ve la canción, ¿no? Bueno, es una sola toma que está desde arriba, que va confundidos, encadenados. De pronto estoy tocando la guitarra, estoy siempre en la misma postura, ¿no? Para los que no lo han visto, bueno, lo pueden ver en YouTube, ¿no? Yo creo que lo más fácil de llegar a YouTube es por medio de la página web, que es amorinoficial.com, y ahí entrar en YouTube y se puede ver este vídeo. Bueno, en cualquier caso, buscando Gerardo Amorín, ¿no? También aparece por ahí. Lo que pasa es que hay otros Gerardos Amorines por ahí, unos bastantes. Algunos políticos, además. Entonces, bueno, yo lo que decía es que sí define bastante, porque cuando grabas solo, grabas también todos los instrumentos. A veces tengo alguna colaboración, pero en este disco, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, estoy haciendo todo solo. Como también he sido bajista, bueno, pues ahí me ves tocando el bajo. Y en ese teclado lo que tengo es un teclado pequeño que he conectado al ordenador, pues trabajo el MIDI y utilizo esas cuerdas que se oyen, ¿no? Que es un cello, que es lo que más estoy poniendo ahora en estas canciones, ¿no? Ya que hablas del disco, quizá podríamos explicar, ¿no? Estás con una idea, ¿no? Con un proyecto entre las manos ahora mismo. Sí, la verdad es que, como decíamos, más que una, además de una búsqueda, es una lucha constante. Es decir, hacer, a veces incluso te cuestionas si lo que haces realmente tiene valor, porque como pasa desapercibido, ¿no? Es como que... Por eso te agradezco que me hayas dejado leer, porque también a veces cantas y la letra no prestan atención a lo que dices. Eso es verdad. Claro, es que es, tiene una parte buena el acompañamiento musical, esto está claro, ¿no? Sí. Pero también tiene este otra vertiente a la que lo dices, ¿no? Claro. Bueno, me he perdido un poquito, no sé qué te iba a decir. Me sí, estamos hablando del disco, ¿no? Ah, bueno, del sí. Del proyecto que, bueno, que tienes ahora. Sí, lo que quería decir es que siempre la vida y el trabajo que siempre, lo dice mi mujer, ¿no? Para tanto trabajo y después es un concierto y va tan poquita gente, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, es algo que... Entonces a veces te empiezas a cuestionar si lo que haces realmente tiene valor o te lo parece a ti. Que yo disfruto, no sé si tiene el valor que debería de tener como músico para como música para que guste a más gente, ¿no? No lo sé. Pero siempre estás con esa... Y de pronto cuando dices, bueno, sí, es que quizá hay gente tan buena por ahí que no tiene mucho sentido, ¿no? Y cuando piensas eso, de pronto te entra un correo electrónico que te dicen que han escuchado una de tus canciones, somos un sello discográfico, creemos que esta canción puede tener una buena difusión porque les parece muy interesante. Y además lo que más me ha gustado es que han elegido una de las más comprometidas, porque la que han visto y la que han escuchado es una canción que hice para José Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay. Uh-huh. Sí, que es una de sus canciones más vistas, más conocidas, ¿no? Pues no lo sé, no. Realmente mis canciones no puedo decir que haya una más conocida que otra. Uh-huh. Lo único que es una canción en la que interviene mucho cuando la canto por ahí la gente. Porque, y esto lo ato un poquito con lo que te comentaba del folclore nuestro, esta canción empieza con una introducción de murga. Entonces, como cuando la presento solo con la guitarra, pues pido a la gente que se una a cantar, porque tiene un estribillo de un la la la muy fácil de hacer, y la gente, pues la verdad que siempre responde muy, muy bien. Y sí, efectivamente, al final se convierte en tu hit, por decirlo de alguna forma. Entonces, siempre que voy por ahí, siempre músicos o amigos me la piden, ¿no? Me piden que cante esta canción. Bueno, yo también te lo voy a pedir ahora, ¿eh? Sí. Si quieres, ¿eh? Pero me gustaría que, esto que has comentado, ¿no? Sobre si tiene sentido o no, ¿no? Me parece que es interesante. Me parece que muchas personas que están en la canción de autor, que están en la poesía, que están en, no sé, pintando cuadros en sus casas, ¿no? Yo creo que cantidad de gente que tiene por sí mismo, o sea, lo primero, un valor intrínseco, personal, lo que hacen solo para ellos. Pero yo creo que hay que pensar en cómo es esta sociedad, ¿no? ¿Qué cosas triunfan en esta sociedad, ¿no? Es decir, no sé, sí, sí. El gusto de la mayoría... Es una cosa un poquito, lo que no siempre es muy, no sé, es la calidad, ¿no? No sé, no quiero ofender, aunque los oyentes de este programa son todos minoritarios, ¿eh? A la vista está, ¿no? Pero vamos, que no sé, que yo creo que de verdad las cosas que se están haciendo, hay cosas que se están haciendo por ahí maravillosas, sí. Y que en una sociedad sana deberían estar llenando estadios, ¿eh? Y no es así. Y la verdad es que los músicos tenemos muchas veces una baja autoestima, ¿no? Mi mujer dice, ¿no?, que tenemos un ego que también es verdad. Sí, es una dualidad, es verdad. Sí. Como una necesidad, digamos. Sí, pero luego también es cierto que al final no crees mucho en lo que haces, ¿no? crees porque te lo das todo, ¿no? Cuando haces una canción o cuando cantas y tal, ¿no? Pero realmente te lo crees hasta cierto punto de vista. Entonces, ya, cuando... pero Gerardo, si llenaras estadios, seguro que también dirías, en algún momento del día dirías, no es para tanto, no sé, me siento inseguro, ¿no? Quizá, probablemente. Además que cuando te pasan estas cosas, digo, bueno, qué suerte, pero ¿por qué me pasa a mí? Digo, si yo conozco gente que es mucho mejor que yo, que tiene un trabajo mucho más, realmente mucho más interesante, ¿no? Que cantan incluso mejor y todo. Gente con la que podría aprender. Y que puedo, y que aprendo a diario. Bueno, porque, y ellos porque, de ti, ¿eh? Es que claro. Porque, no, además que, lo que te decía, el micro abierto te da eso. Te encuentras de pronto sorprendentemente con alguien tremendamente interesante, ¿no? Y que está aportando un trabajo increíble y que la gente no lo conoce. Yo creo que debería la canción y la voz es para proyectarla, ¿no? Porque a veces dices, bueno, yo canto porque me gusta y canto para, igual canto para las cuatro paredes de mi casa, ¿no? No, pero es un desperdicio, claro, ¿no? Entonces, yo creo que... Gloria Fuertes, el poeta, decía que el artista es el que sale a exponerlo. Si no, no llegas a ser artista, ¿no? Yo creo que un poco es así. De todos modos, me parece muy interesante también una cuestión que un poco apuntas. Creo que lo estás sugiriendo con lo que estás diciendo, y es que todos estamos inseguros de lo que hemos hecho. Es decir, está bien, no está bien, está mediano, irregular, ¿no? Y claro, nunca sabrás el nivel de calidad de lo que tú mismo has hecho. No, la verdad que no. Porque claro, es una apreciación tan personal, tan subjetiva, que no la puedes valorar. Solamente puedes recibir pues lo que te dice no sé quién, lo que te dice no sé cuál. Y valoras más unas opiniones que otras porque están más cualificadas o tal, ¿no? Pero vamos, que la inseguridad la vas a tener, ¿eh? Siempre. Además, esto es trabajo, mucho trabajo. Es trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Es decir, yo nunca me quedo con lo primero que ha aparecido, ¿no? Luego lo voy madurando. Requiere una maduración al componer y al cantarla. Porque sí, eso sí. Componer una canción y dices, ah, ya está madura para grabar, pues no, porque cuando empiezas a cantar en directo empiezas a mejorar muchas cosas. Empiezas a notar que la canción no es... Sí. Bueno, y se nota, por ejemplo, cuando escuchas una canción de un determinado grupo o artista y años después escuchas un directo de ese mismo grupo, de esa misma canción, dices, joder, la han hecho suya, ¿no? Digamos que ahora es su canción, ¿no? Antes, bueno, pues la tenían hecha ahí un poco cogida, ¿no? Sí, realmente. Yo creo que lo importante a veces en la vida también, y voy a retomar un poquito una frase de mi admirado Pepe Mujica, que dice así, ser libre es ganar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer. Oye, de todos modos, yo os envidio a los uruguayos por tener o haber tenido un gobernante al que la gente ha llegado a admirar y a sentir afecto, ¿no?, por él. Porque es que esto aquí no ocurre. Bueno, por lo menos a mí no me ha ocurrido nunca. Ahora hay un fenómeno muy curioso, y es que en Uruguay ahora mismo no lo quieren tanto, porque él de alguna manera lo que intentó fue unir, no olvidar el pasado, pero no vengarse tampoco. Y creo que si hay alguien con autoridad para hacerlo, por eso lo admiro, ¿no? Es él, porque él se comió 30 años en la cárcel y estuvo torturado en un pozo de 2 metros por 2 metros, a oscuras, no sé cuánto tiempo, pero muchísimo, que casi se vuelve loco, ¿no? Entonces, por un lado, la izquierda no le perdona que no haya investigado los desaparecidos durante la dictadura, porque en Uruguay hubieron muchos desaparecidos y se habla poco, prácticamente. Y bueno, y la derecha, ¿qué te voy a contar? Claro. O sea, la derecha lo odia, ¿no? Gerardo, yo la verdad es que me gustaría seguir hablando, nos queda poco tiempo y quizás el tiempo que podemos dedicar a una última canción, si te parece. A mí esta, fíjate que sí me gustaría, como no tenemos el coro aquí ni tenemos gente que quizá que oírla grabada, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Lo que podría hacer es que tú cantaras y luego la pongamos. Ah, bueno, también. ¿Cómo se llama la canción para irla buscando? Voz del Sur. Vale. Pues... ¿Puedes cantar esta canción? ¿Otra, esta... si te parece? O... No, puedo cantar esa. Ajá, vale. Lo que puedes, además, hacer un poquito una... Está basada en la, en el discurso que dio José uh-huh. Pepe Mujica ante, uh-huh. ante la ONU. Y empieza con lo que sería un coro de murga. ¿Tú cantas? No. Y además prohibido por el otorrino, ¿eh? Ya te lo digo. Lo digo por si me insistes. Entonces la vamos a hacer más corta. En lugar de empezar con el coro, voy a empezar cantando directamente. Vale. Hay un hombre nuevo en el sur, en un pequeño país, al otro lado del mar. Siente la utopía como algo real y la filosofía para gobernar. Sudamérica, Sudamérica, algo empieza a brillar. Sudamérica, sudamericano, Pepe Mujica Cordano. Piensa que han matado los dioses inmateriales por el dios capital. Piensa que la mentira y el fraude son plagas universales y una epidemia social. Sudamérica, Sudamérica, algo empieza a brillar. Sudamérica, sudamericano, Pepe Mujica Cordano. Habla por la selva y los páramos, habla por los indios desterrados, habla por la deuda y los años, habla por el hombre y el daño. Sudamérica, Sudamérica, algo empieza a brillar. Sudamérica, sudamericano, Pepe Mujica Cordano. Hay algo importante, ¿ves? Cosas del directo. Habla por el hambre y el daño, no el hombre y el daño. Uh-huh. Y bueno, creo que es una canción que ahora mismo incluso está de actualidad, porque él no solo habla por Uruguay, habla por todo Sudamérica, por los páramos, por los indios desterrados, ahora mismo por los incendios que están ocurriendo, uh-huh. que ha ocurrido en el Amazonas. Entonces es una voz, por eso esta canción se llama Voz del Sur, que va más allá de nuestro país. Sí, ¿te parece? La voy a ir pinchando, mientras que si ves sobre ella, pues te comento un par de cositas más. Genial. ¿Te parece? Perfecto. Sí, muy bonita. Esta la cantaste aquí en algún acto también en Radio Utopía. También, y como había gente, se prendaron a cantar. Sí. Sí, bueno, sí, ves, sí, esto verdad. Empieza con unos sonidos de pájaros. Él vive en el campo, entonces... Uh-huh. Creo que de alguna forma también da el clima de dónde está, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cuáles son un poco tus referentes? Ya sé que la música, alguna música norteamericana, folcloristas de los Calvas y tal, pero en el plano de los cantautores seguro que tienes algunos referentes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo, la verdad es que a mí me influenció muchísimo el rock desde el punto de vista de grandes compositores, ¿no? León Gieco, que lo acabo de decir, y el Flaco Spinetta, José, que es un cantautor que es muy poco conocido aquí. Uh-huh. Y que a mí me marcó Flaco muchísimo. Flaco Spinetta. Sí, el Flaco Spinetta le dicen además. Luego también un dúo de cantautores que llamaban Pedro y Pablo. Uh-huh. Que tenían una canción llamada La Marcha de la Bronca, estuvieron exiliados también porque uh-huh. tenían unas letras además que eran comprometidas y eran en plena dictadura. Uh-huh. O sea, la dictadura en ese momento coincidieron. Chile, Uruguay, Argentina, sí, era todo. Tremendo. Entonces, realmente sí, bebí mucho de esa. ¿Cómo podemos saber si das conciertos, cuándo sacas el disco, qué información podemos obtener? También algo en Facebook, hay alguna cosa también, ¿no? Sí. Cuando Gerardo va a morir en Facebook sí que hay alguna cosita. Sí, suelo publicarlo cuando canto. No es mucho lo que salgo, no hago muchos conciertos, la verdad. Pero ahora estoy planificando unir un poquito mis dos actividades, la profesión y la música. Uh-huh. Y estoy programando un concierto y exposición. Uh-huh. Que voy a exponer dibujos y luego, bueno, pues acabará cerrando un concierto con, seguramente estaré más acompañado con algún gente también. Pues Gerardo, nos tenemos que marchar. Perfecto. Ha sido un placer tenerte aquí y te agradezco la visita, desde luego, ¿no? Pero vamos, que espero verte más. Yo también, espero. La verdad es que me ha encantado, lo he pasado muy bien, lo he disfrutado. Muchísimas gracias. A ti. Un placer, salud. Habla por la selva y los parados.